Pequeñas alcachofas, insectos y tubérculos despreciables en general. Bienvenidos a una nueva edición estúpida del programa En Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era. Bien, pues aquí estamos de nuevo, otro sábado, porque vosotros, audiencia, hola mamá, pensabais que íbamos a dejar de hacer radio, pues llevábamos ya 2 meses sin hacer radio y habíamos tenido un montón de presiones y de protestas de gente, asociaciones de los derechos humanos y cosas así, diciendo que pff, basta ya, por favor, que no hiciéramos esto más. Y entonces dijimos, pues hay que volver. Así que aquí estamos de vuelta y hoy vamos a hacer una cosa nueva en Radio Ela, la emisora autogestionada, que ya se me olvida hacer las promociones. Cristian, ¿qué me está pasando? La edad. La edad sin duda alguna. Está claro que a los 26 empieza a decaer todo. Sí, y a los 37. No, esto lo editamos luego, ¿eh, Cristian? Por favor, que uno tiene una redistribución que mantener, ¿eh? Luego con el vocoder te pongo otra edad. 10 Bien. Y 15. A lo que íbamos, desde Radio Ela, emisora libre autogestionada de Madrid, que esto ahora se rebota a Hipop FM, gracias compañeros, como moláis, Noise, y en Lleida, y hemos pensado en hacer una cosa distinta. ¿Por qué? Porque ya habíamos decaído mucho en nuestra decadencia habitual, ya habíamos tocado fondo, o sea, techo, fondo, suelo, subsuelo, y ya empezábamos a ver ahí como Australia y dijimos, ya esto igual nos hemos pasado de decaer en el mismo terreno, vamos a decaer en otra cosa. Así que vamos a estrenar una cosa nueva en el programa, que es una tertulia. Hoy no vamos a hacer una entrevista a nadie, simplemente vamos a traer aquí a seres humanos en general a que discutan sobre temas y cosas, a ser posible sin educación y con mucha violencia. Veremos lo que sucede. Muy Pero bien. De momento vamos a hacer un programa sobre qué, Cristian. Hoy vamos a hacer una tertulia sobre autoedición. Muy bien, te lo has aprendido. No dábamos un duro, ¿eh? Pero te lo has aprendido, ¿eh? Repítelo. Autoedición. Joder, es que da gusto escuchar a este chaval, qué maravilla. Bien, y hoy, además de Cristian Puta Mierda y Paulo Decadente, por fin tenemos a Milagros Milagrosa. Hola, Milagros. Hola, señoritos. ¿Tiene usted algo que decir, Milagros? Que hace muy buen día. Hace muy buen día. Sí. Tal vez por eso alguien se quedó dormida en algún sitio. Una servidora. Es que yo ya soy muy mayorcita. 26 también, ¿no? Sí, 67. Claro. Ojalá. Bueno, pero estoy contenta. Bueno, nosotros estamos contentos de que esté aquí otra vez de nuevo, Milagros. Encantada. Y vamos a la chicha ya, porque aparte, como este programa va a ser tertulia y tenemos 4 humanos invitados a tertuliar, pues se nos va a quedar el tiempo enseguida en nada. Vamos a empezar por el principio, que es por donde empiezan las cosas. Yo voy a lanzar la pregunta y luego vais contestando por orden. ¿Quién orden? Coño sois y por qué debería importarnos? Empiezas tú, por favor. Por lista. No, porque voy a hacer así de izquierda a derecha, no por lista tampoco. Me llamo Elizabeth Falomir. No debería importarle esto a nadie, pero vengo en como representante y portavoz de Hull, Hostia, un libro. Ajá. Me encanta estar aquí porque nosotros prometemos educadísima violencia y a donde vamos nos encanta la grapa y las hostias, los guantazos, el Perfecto. Tortazo limpio. Eso nos gusta. El siguiente a su derecha, por favor. ¿Quién es usted y por qué debería importarnos? Bueno, yo me llamo David y, bueno, pues yo tampoco importo mucho. No doy mucho de sí. Mucha modestia, no, yo por aquí. Yo vengo aquí porque me ha dicho Pablo, no tengo gente, búscame además. Necesito tal. Algo, lo que Al sea, final, por Dios. Al final he apañado aquí medio programa de la gente, pero bueno, pues aquí para apañar. Bueno, ¿y qué es lo que haces tú de autoedición que nos pueda interesar? El Gañana, sí, mayormente, pero... Yo me dedico a la serigrafía y sobre todo a impresión, formación y bueno, también me hago mis ediciones y demás y llevo ya como 10, 15 añitos, dale que te pego. Muy bien. Y por el otro lado, en el fondo sur, por ejemplo, no, fondo sur no, por Dios, fondo norte. Por favor, por orden, se me presenten. Pues hola, yo soy Andrea. Y estoy preparando con varias personas un festival de autoedición aquí en Madrid, de fanzines sobre todo. Llevo Bombas para desayunar, que es una editorial de fanzines. ¿Cómo se llama? Bombas para desayunar. Bombas para desayunar, vale. Y bueno, estamos ahí intentando organizar gente que pueda estar interesada en participar en la organización, valga la redundancia, vale, del la festival. Redundancia nos vale. Nosotros redundamos todo el rato. Y por último... Pues yo soy María y estoy aquí, supongo que porque hago fanzines. Ajá. Es una buena razón. Sí, es una buena razón para venir a un programa sobre autoedición. Pues eso. Desde luego. Bien, pues ya que estamos todos y nos hemos conocido todos, definid la autoedición. ¿Cómo se define eso? La autoedición es como ser pobre... Pero es como ser pobre, pero con colorines. ¿No? O sea, llevarle un poco la contraria a la precariedad absoluta a base de, pues, eso, grapitas y serigrafía y cosas. Entonces, voy a hablar de mí un poquito más. Yo trabajo en una editorial seria de día. Ajá. Y luego, pues de noche... Como Batman, o sea, tú eres como Exacto, Batman, ¿no? Sí. Trabajas en una editorial serie de día y de noche haces la justicia enmascarada, ¿no? Un poco el mal. Y autoeditada, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que comparando lo que las posibilidades o los medios o las herramientas a las que puedo acceder, pues como de 9 a 2 o de 10 a 2, porque llego siempre un poquito tarde, ¿Qué suena? Me ha parecido fatal esto, ¿eh? El horario de oficina hay que abolirlo, ¿no? No le ha gustado Estaba poniéndose todo muy épico, en plan de... ¿Y qué mierda de música estabas poniendo, tío? Si yo pensaba que era ahí un vecino con dando un taladro. No, he escogido una canción, he dicho, ¿qué es lo que más le puede joder al señor decadente? Joder, pues hayas acertado, sí, porque vamos. No. O sea, no sé si despedirte o apuñalarte. Bueno, no sé por qué orden hacerlo. Continuemos con la tertulia, ¿eh? Yo te pongo de fondo un poquito de Fangoria. Joder, hasta esto va a acabar mal. Bien, continúa, por bueno, favor. Bueno, total, que lo frustrante, pero a la vez lo motivante del asunto, y no me quiero poner así muy, muy coach, es que claro, pues durante... Ponerse muy coach es ponerse muy sofá, ¿no? Claro, es que con las horas que son, es hora muy de coach, la verdad. Total, que claro, que yo pues puedo hacer libros pues ahí con su lomo, todo estupendo, con una encuadernación estupenda y preciosa, todo bien, bien maquetado, bonito, ahí un offset estupendo, sí. Su ISBN en la contracubierta, todo tal. ¿Eso qué es? El código de barras, los numeritos, esto. ¿Y qué pasa? Que luego en realidad pues eso es cansadísimo y al final uno lo que quiere es pues eso, ser un poco consecuente y regodearse en la pobreza y sacar pues fotocopias. Entonces, la autoedición es eso, es una especie de apología. ¿Tú eres consciente de que una definición así no cabe ni en la Enciclopedia Británica, ¿no? Claro, pero es que hay que volver al papel, hay que retomar enciclopedias, hay que hacer muchos volúmenes de muchas cosas. Entonces yo abogo por las explicaciones muy largas. No nos cabe duda. ¿Alguna opinión en contraste, a favor, en contra? Bueno, yo me he quedado un poco glitter con la movie, pero guay. Oye, guay, está mí, bien. Si me habláis en español me lo facilitáis todo mucho, gracias. Bien, bueno, yo iba a contrastar un poquito. Contrasta. Venga, contrasto. Bueno, yo iba a decir, pues, bueno, que está bien, ¿no? O sea, la definición que ha dado la compañera, pero supongo que esto es un poco como las religiones, ¿no? O sea, la utilización es un poco como la religión. Lo que pasa es que no es monoteísta. Cada uno tiene su tal y adora que le sale los cojones y hace lo que le da la gana, que es un poco el juego. Entonces, a ti te puede molar la grapa y los colorines, como te puede molar la mierda o la suciedad o el ruido, lo que sea que tú quieras hacer, sin que te importe qué es lo que vaya a haber en contra, o sea, o alrededor, sino yo quiero hacer esto. Cojo y lo hago. Y es la fuerza de hacer tú por ti mismo el llevar a cabo un proyecto, ¿sabes? Y ser capaz de llevarlo desde la idea, uh-huh, hacerlo físico y meterte también, cuando ya tienes un proyecto físico hecho, meterte en lo que es todo el resto del proyecto, que es un acabado. Es, hay que distribuirlo, hay que venderlo, hay que hacer un contraste de si funciona o no funciona, hay que buscar redes de distribución, hay que hacer un montón de cosas que es también parte del proyecto. Entonces, está guay que la traducción sea colorines y que... sea ver la parte bonita y vamos a ser pobres, pero no. O sea, también hay, somos pobres, no tenemos ni un puto duro, no tengo otra cosa para hacer que es esto, porque me sale barato y es económico y eso es lo que me puedo enfrentar, y son los medios con los que me enfrento y son los medios con los que juego para poder funcionar. Entonces, depende cómo vengas y depende a lo que vayas. ¿Estáis de acuerdo por aquí, por el lado...? Por el lado este... Estamos de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo con David. Gracias. Sí que entiendo la autoedición como resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia al sistema en general. Y ahí podemos ahondar en varias capas, pero... ¿Pero creéis que hubiéramos ganado la Segunda Guerra Mundial haciendo fanzines, por ejemplo? Igual nos hubiésemos metido en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que hacían los franceses, que eran unos cagones. Ten en cuenta que en los años 60 todo el tema de las vietnamitas, los pasquines, uh-huh, y demás, todo eso es autoedición. Sí, y era gestión de impresión, gráfica y... Las vietnamitas, para aclarar a nuestra audiencia... La vietnamita es un sistema de impresión básico, que es básicamente serigrafía. Lo que pasa es que se cogía una tela de seda o la que tuvieras más fina para funcionar, hacías un marco de madera, como si fuera de un marco de un bastidor de un cuadro. Y lo que hacías es que con una máquina de escribir, escribías en un papel ceroso, ¿no? Entonces, ajá, el papel ceroso, al golpearlo con la máquina sin la tinta, golpea y hace el agujero, sí, en la cera. Entonces, ese papel ceroso lo pegabas en la tela y mediante una esponja llena de tinta, por presión, hacía reproducciones rápidas y muy económicas de cualquier tipo de escrito o de imagen. Que eso era lo típico también aquí en España, ¿no? En el antifranquismo y tal, sí, era la máquina que se usaba, ¿no? Sí, además era una máquina que lo divertido del tema es que eran materiales muy rápidos, muy fáciles de conseguir y fáciles de deshacerte de ellos. No dejabas restos ni pruebas de cómo se había hecho eso, ni había... Lo único que te podían buscar era, por ejemplo, con la máquina de escribir. Pero tú cuando pegabas el golpe en el papel ceroso, destruyes esa letra, o sea, la rompes, con lo cual, y a base de que vas estampando, esa letra se va destruyendo también, porque se va destruyendo el papel ceroso, con lo cual no era fácil conseguir y seguirle un rastro a esa impresión. Entonces, bueno, eso también es autoedición pura y dura. Aquí estamos la autoedición como guerrilla, muy claramente. Yo me siento ya como Dragó aquí, hablando de cosas ahí de, ¿no? De verdad, qué maravilla. ¿Algo más? Tú, por ejemplo, María, ¿tienes algo que aportar al respecto? Bueno, yo quería decir que para mí la autoedición es como una manera de hacer cosas, de decir lo que piensas o hacer algo sobre lo que te gusta. No creo que sea una cuestión de dinero, o sea, yo no hago fanzines porque tenga o no tenga dinero, no me haría un libro más bonito si tuviera más dinero. Me gusta mucho lo punk y eso, me gusta mucho la grapa, blanco y negro y, como dice David, lo sucio. Y, ¡viva la punk! No sé, que... Eso es como una manera de compartir lo que haces y, bueno, de sacarlo, de que no se quede en los cajones y al compartirlo conoces a un montón de gente que hace lo mismo que tú y es más un punto de vista personal, ¿sabes? Más que algo como de querer llegar a alguna parte o voy a hacer un fanzine para que lo siguiente que sea es que me vayan a publicar un libro en una editorial buenísima, ¿sabes? Adelante. Sí, un poco, Andrea, al hilo de lo que dice María, también es cierto que ahora hay como otra vertiente de la autoedición, que es la autoedición como promoción. nos podemos olvidar de eso, que existe también, que nos puede gustar más o menos. Pero, ¿Cómo es la autoedición como promoción? Pues gente que pues acaba de salir de Bellas Artes o de diseño, etcétera, y no tiene posibilidades de darse a conocer por los medios comerciales, por decirlo así, sí. Y utiliza la autoedición como una manera de promocionar el trabajo y enseñar su trabajo, sí. Con una idea de que eso al final... De que sea un medio para un fin, ¿no? En un libro, o en el fichaje por una editorial o lo que sea. Vosotras lo entendéis más, por lo que estoy viendo, como un fin en sí mismo. Exacto. ¿No? Y sin embargo, sí podemos coincidir en que se puede hacer o hay quien se lo toma como un medio para alcanzar un fin ulterior. Sí. Exacto. Hacía mucho que oíais la palabra ulterior desde la última vez que... No, ¿verdad? No, hostia. Nunca la habíamos oído. Que aquí nosotros, joder, o sea, por lo menos una palabra a la semana estrenamos, ¿no, Cristian? Sí, por ejemplo, hecatombe sin H, ¿verdad? Joder, el rencor, tronco, ¿cómo es? Oye, ¿qué pasa? Ya nosotros se nos llama disléxicos. Ya no se nos puede llamar ni tontolitos ni retrasados. Mira, tenemos derechos en la Constitución. Mira, por favor. Yo solo te digo una cosa. Vale que no tengamos una gran cultura, pero ya rozar el nivel de los millennials de hacer publicaciones en Facebook con faltas de ortografía, teniendo autocorrector, es una forma de protestar también contra el sistema. ¿Eres una... Yo no creo en las H's. ¿Para qué valen las H's? ¿Sirven las H's? Sí. No, tú puedes llamar, pedir auxilio. Haciendo... Tú tienes que decir Pero tú, H no. No, tú vas de moderno, pero cuando yo era joven, antes de la gramática de Alfonso X, las H's tenían mucha importancia porque eran J's aspiradas. Muy bien, pues me iré con mi hecatombe a otro sitio y continuaré con esta tertulia que es mucho más interesante que hablar contigo. Hecatombe. ¿Qué ventajas y desventajas fundamentales veis en el autoeditar el trabajo propio? Yo, y aquí ya me permito yo hacer la primera... aportación y ya me decís si estáis de acuerdo o no. Entiendo, por mi experiencia y por mi inteligencia, mayor o menor, pero ahí está, que la mayor ventaja será la libertad. Eso es lo que deduzco así por encima. Pero, ¿cómo lo veis vosotros? Y vosotras. Bueno, ¿cómo lo veis vosotras? Y David. Venga, vale. No sé, es que no le veo ninguna desventaja. Son todo ventajas, eso, lo que decía Andrea, si no es... Un medio para llegar a otro sitio, ¿no? Si tú no tienes una idea de que eso puede ser un camino para conseguir algo más grande, ¿no? O sea, tú haces lo que te gusta en tu casa, lo llevas a imprimir, te gastas, pues no sé, lo que puedas, vas a sitios, lo compartes o lo dejas en las tiendas que te gustan y ya está. Y es que eso es más que suficiente. Vas a otros sitios donde hay gente que hace lo mismo que tú, es perfecto, ¿sabes? No tiene nada de malo, te bebes un montón de cervezas y... Esas cosas alimentan, te lo juro, ¿sabes? O sea, no, la cerveza sí. La cerveza también, pero... Y tiene antioxidantes, retrasa el envejecimiento de las células. Eso es muy importante. Yo no le encuentro nada malo al autoeditarse. Me parece todo bueno. ¿Alguien ve algún... O sea, desventajas o... Sí, no, desventajas, alguna desventaja autoeditar? Negativa no, o sea, positivas tienes más. Lo primero que yo lo veo más importante es que a la hora de enfrentarte en la autoedición te tienes que enfrentar a, como decía antes, a todo el proceso completo. Sí. Con lo cual... Eso, si lo miras desde el plano de vista, como decía Andrea antes, de la autopromoción, es súper necesario el saber cómo funciona todo un proceso editorial para saberte enfrentar, si quieres luego enfrentarte a un editor... O sea, que te prevé para la vida, ¿no? Un poco. Por lo menos vas a saber valorar... Vas a saber valorar el proceso, vas a saber cómo funciona y vas a saber cómo luchar y cómo defenderte en ese medio. Por lo menos vas a tener más herramientas para defenderte, ¿sabes? Pero bueno... ¿Desventajas que te puedas encontrar? Pues yo qué sé, de todo. O sea, yo... A ver, Elizabeth, ¿tú opinas? ¿Desventajas? ¿Ventajas? Bueno, claro, ventajas se han enumerado unas cuantas. Desventajas, entiendo que si lo que quieres es ofrecer tu creación a ciertos puntos de venta afines o pues participar en festivales... Que ofrecen cosas parecidas, sí. Ninguna. Bueno, entiendo que para algunas personas puede haber un problema en los canales de difusión. Es decir, no todas las librerías aceptan autoediciones porque ¿no? Se ponen pejigueras. No, no. ¿Ah, sí? No. Vamos, ninguna cadena de librerías acepta autoedición. ¿Ah, sí? Claro, pues no sabíamos, porque volvemos a ninguna cadena. Bueno, la central me suena haber visto cosas, ¿no? Desde luego, hasta hace unos años me consta que no. Ajá. Y volvemos al ISBN. Es que son franceses, los franceses... Es que... Si no hay pitidito, no hay. No, eso, o sea, ellos lo consideran como un objeto como ajeno a su como a un su, intruso, ¿no? Una cosa movida. Intrusa en sí, su sí, o sea, como mercado. esto no me viene por, ¿sabes? No lleva como el sello de garantía de una distribuidora que está delante. Delante eso, al micro, hablar al delante micro. O detrás. Entonces, bueno, pues claro, si el sitio donde quieres estar no es la FNAC, que ajá. Vamos, que me parece más que lícito, ninguna. Si de repente lo que quieres es hacer esa resistencia, o sea, como quieres infiltrarte en el sistema y te apetece colar tu movida en la FNAC, pues desde luego te vas a encontrar con un obstáculo. Que luego es infranqueable, o sea, no hay forma de hackear eso de ninguna manera. Adelante, David. Podría puntualizar. Es que, por ejemplo, es bastante gracioso porque Carlos Areces sacó un librito de autoedición, que eran unos libritos pequeñitos de una especie de cuentos sobre un niño así un poco oscuro y ajá. Tal. Que eran unas ediciones, pues nada, no llegaban ni una 5, la mitad de una 5, encuadernados con espiral, y le funcionó muy bien, lo movió sí. por tiendas y demás. Yo me acuerdo de haberlo visto en Madrid Comics, en tiendas que movían mogollón y sigue moviendo bastante bien. Y el tío, como vendía también, lo consiguió meter en la FNAC. Ajá. Entonces, no es verdad que una edición no pueda ser la FNAC. Lo que pasa es que nos vamos a enfrentar a una cosa que es la realidad en la que estamos, que son las barreras económicas. Claro, pero quizá Carlos Areces entró en FNAC porque es Carlos Areces. En esa época todavía no estaba ni en... No estaba ni en la hora chanante, ¿no? Ah, no, era al principio que dibujaba cositas para jueves. Antes del, en la época del jueves. Sí, época del jueves y demás es cuando sacó el este. O incluso antes. Yo creo que era un poquitín antes. Yo recuerdo incluso, cosas ¿eh? De Carlos Areces sí. En Epicentro. En Epicentro, efectivamente. En Epicentro, hace... 15 años, sí, fácilmente. Sí, o sea, sí, por ahí. ¿Qué tío? Jóvenes éramos. Joder. Yo nunca he sido joven. El tío ni, tenía... ni gracioso. Ni buena persona tampoco. Ay. Lo tienes todo, Cristian, tío. Ya. Bueno, bien, voy a reconducir esto porque honestamente estoy indignado con esta respuesta hippie. O sea, que os... ¿no tiene desventajas la autoedición? ¿No tiene desventajas? ¿No? O sea, pero ¿qué desayunáis vosotros? No, o sea, está guay. Es que es verdad. O sea, es una manera... Es de puta madre. De lo que pasas bien haciendo, lo conoces gente... Es una manera de relacionarse de puta madre, que conoces un montón de peña que hace cosas que le pero, mola, joder, desventajas que... tendrá, coño, pues es súper duro, pues tienes que gastarte tu pasta. Eso en mi pueblo se llama desventaja. ¿No hay eso? Bueno, es la vida en la que te enfrentas. No te es un trabajo. Cosa que quieres hacer, no, te claro, no es pasta. Un trabajo, eso ahí estamos de acuerdo. Pues si a mí me preguntas cuál es la desventaja de hacer radio sin ser profesional, diría, pues no sé, pagar el alquiler es una desventaja. Pues es que las desventajas son pues tener un montón de cajas en tu casa, yo qué sé, cosas así, que no pasa nada, ¿sabes? Pues se acumula y punto. Claro. No... Bien, bien, vale. Estoy aquí rodeado de hippies, maldita sea. ¿Quién me lo iba a decir a mí, a mi edad? De acuerdo. Vamos entonces un poco a otro tema que yo creo que también tiene chicha. ¿Autoedición autogestionada o autoedición institucionalizada? Diferencias, ventajas y desventajas de cada una. Espero que aquí haya desventajas, ¿eh? Pero si es institucionalizada no es autoedición, quiero decir, ¿no? Sí, autoedición es... sí, por ejemplo, y os pongo la cuestión. Un festival de autoedición, David, que no sé si lo has comentado tú, hacías el MEA, el maravilloso encontronazo de autoedición, sí. Que era 100% autogestión. O sea, eso sí, no colaboraba, no recibíais ningún tipo de apoyo en ninguna institución de carácter público o privado. Participábamos en el espacio, había un núcleo... Era una red de ayuda mutua entre vosotros, y se sacaba adelante. De cada uno, pues hicimos un fondo al principio, muy pequeñito. Nosotros hacíamos un festival que llegamos a tener entre 500... El primero, hicimos tres festivales. Sí. Y más o menos la media de gente que nos vino, en el primero fueron unas 300, 400 personas, en el segundo calculamos unas 500, 700, y en el tercero, que tuvimos un desalojo policial, vinieron sí. Sobre unas 300, 500, pero porque la mitad fueron a un sitio, ya nos habían desalojado y los teníamos que mandar de un lado a otro. Eso pero... fue, pero eso, cuéntanos un poquito, muy brevemente, sí. Porque eso yo lo recuerdo con un éxito absoluto dentro del caos. O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo pudisteis desalojar un festival de autoedición que llevabais preparando meses y en personas. Tres horas? Bueno, entre otras cosas, os fuisteis del quinto culo al centro de Madrid, sí, y eso, claro, ayuda. Lo hacíamos a que la cosa... en la Ventilla y, bueno, lo hacíamos en el local de Perucha, en el Club Ciclista Perucha, que es un local que tiene Perucha, que es un vecino, un amigo del barrio. Uh-huh. Que, bueno, pues es tiene ya 80 y pico años y lleva como unos 13 o algo más de años ocupando en lo que era su casa, porque a él tenía, bueno, pues tenía su taller ciclista allí, y cuando se hizo la remodelación de la Ventilla para hacer la Avenida de Asturias, que ajá. Va de Plaza Castilla a al barrio del Pilar, sí, pues se prepararon bastantes casas para hacer la avenida. Entonces, una de esas casas fue esta. A este hombre, cuando le tiran de ahí, no le dan ni un duro, ni le reconocen los papeles ni nada. No pasa nada. Los seres humanos estorbamos, no te preocupes. Y bueno, pues se puso... Entró a el local que habían construido, sí, encima, la típica casa de rollo ladrillo de Móstoles. Y ocupó y dijo, pues esto era mío y mío sigue siendo. Y bueno, se volvió a montar su club ciclista allí y enseña a la gente a hacer bicicletas, zapatos de soldadura, mecánica. Bueno, es fantástico. Y tiene un barco. Hecho con persianas, además, sí, ¿no? Sí, es, o sea, es como eso. Entras aquí... Eso, o sea, ¿por qué no hay...? Bueno, da igual. Vamos a la chicha. Entonces, sí, llegó la policía, os echó y ¿qué hicisteis? En el mismo día. O sea, el festival es un día y van y os echan. Es que necesito preguntar esto porque en el fondo sé un poco la respuesta, pero... ¿Quién llama a la policía? ¿Quién llama a la policía? Un vecino, claro. ¿Pero por qué le molesta a un vecino que haya gente pasándoselo bien? Sí, bueno, es lo que yo tengo hay. Una la respuesta primera para hora, eso. Mira, o sea, yo no llegué ni a llegar. Tienes o sea... que tener en cuenta que los vecinos ya tienen sus conflictos antes de que tú llegues. Claro. Entonces. Y yo creo que hay que tener en cuenta otro factor fundamental. En el momento que te puedo joder, te jodo. Funcionan así. La gente es así de cutre. Hostia, esto de la tertulia no me habla, no me dejan hablar. Cristian, tío. Yo estoy disfrutándolo muchísimo. Bueno, me estabas preguntando lo de cómo lo montamos en tres horas. Sí, porque luego os lo llevasteis al centro fue un poco... A ver... Tuvo que ser un poco síncope, ¿no? Porque claro, tú te llegas ahí, llevas ahí dos meses, tres meses gestionándolo todo, montándote las mesas, montándote el equipo de luces, sonido, generadores, gestionando cuántos éramos. Éramos 70 colectivos, una cosa así, joder, o alguno más. Madre mía. De gente de fuera, de aquí, y claro, se te cae todo de repente y dices, claro, se ha ido a peña de todos lados, ahora no hay que terminarlo. Entonces, fue todo muy fluido, a ver qué hacemos, tal. Rápidamente surgió un local que había en el centro y... Oye, hace falta un coche, toma unas llaves, pum. Fue todo así, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Fue todo muy fluido porque toda la gente estaba un poco complicada en la movida. Pero ¿no? Terminó funcionando muy bien. Sí, o de sea, hecho. A ver, se acabó, se llevó a cabo, que era lo suyo. Mucho más apretado, un poquito más incómodo, pero todo como tiene que ser un poco lucurilla de, venga, aquí ya, funcionar. Y nada, yo pues después una semana durmiendo porque no daba más. ¿Qué pasan estas cosas? Bien. Entonces, desventajas de la autoedición, la falta de sueño, podemos decir. La falta de sueño, estaríamos de acuerdo con eso. Come muchas horas. Sí, bueno, cualquier tarea a la que nos enfrentemos, desde luego, si un recurso siempre va a consumir, es el tiempo. Porque vosotros no tenéis el reloj ese de parar el tiempo, ¿no? No me lo he traído. Bueno, algún día os lo prestaré, no os preocupéis. Y en cuanto a la autoedición autogestionada o no 100% autogestionada, ¿cómo lo vemos? Y cuando digo no 100% autogestionada me refiero, tú puedes autoeditar y llevar tus cosas al MEA, que es 100% autogestionado, o no sé si, por ejemplo, en Hostia un Libro habéis hecho una corrígeme si me equivoco, Elisa, pero habéis estado en Villaverde Bajo, ¿no? La semana pasada. En San Cristóbal. Ah, coño, San Cristóbal, milagros, en San Cristóbal. ¿Vives en San Cris? Hombre, que tenemos aquí a la pasionaria de San Cristóbal de Los Ángeles. Ay, me encanta. Uy, si fuera pasionaria, armaba la gorda. Ya las armo, pero... Pero menos. Sí. Bien, por ejemplo, ¿ahí tuvisteis algún tipo de colaboración del ayuntamiento, cesión de locales o cosas de ese tipo? Del ayuntamiento no, pero sí de la Fundación Montemadrid, que es, pues la gente que se ocupa de llevar, por ejemplo, la programación de Casa Encendida y otros locales con actividades culturales en Madrid. En realidad lo que ocurre es que nosotros hacemos una propuesta a la Casa de la Cultura de San Cristóbal y ellos nos, acabamos con esta propuesta que era un taller de fanzines para chavales, para jóvenes del barrio y de fuera. Y entonces la Fundación Montemadrid pone el espacio y el taller de fanzines para chavales culmina en un festival, en un festivalito pequeño de autoedición debajo de un puente en el barrio, que es el puente de colores, que se rehabilitó hace unos años por la gente de Autobarrios y Basurama, etc. Y nos parecía interesante que los alumnos no solo disfrutaran del taller, sino que pudieran poner sus creaciones a la venta y conocer a gente ese día. Entonces, ¿qué os ofreció, por ejemplo, el colaborar, el no organizarlo todo 100% vosotros? Bueno, techo y agua corriente. Techo y agua corriente, bueno. Pues, no, y desde luego, bueno, facilidades logísticas. Todas las mesas y las sillas del festival de, bueno, del Festivalito de Autoedición de Villaverde, del FAB, uh-huh, que se celebró hace unas semanas, procedían de la biblioteca de, uh-huh, bueno, de la Casa de la Cultura de San Cristóbal. Por ejemplo, el tema de la música procedía de OMC, Onda Merlín Comunitaria, bueno, uh-huh, en fin, o sea, como contactos para facilitar un poco la logística. Bien. ¿Qué opináis? Por ejemplo, vosotras que lleváis un rato sin hablar ya, Andrea y María. Bueno, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas la autogestión, 100% autogestión, y también la cosa institucional. Yo personalmente me encuentro más cercana a lo que es la 100% autogestión, uh-huh, pero también creo que está bien que existan cosas que vengan desde la institución, porque bueno, al final se está utilizando dinero de todo el mundo para hacer algo que creo que está bien también promocionar. Sí, no, mejor gastarlo en eso que en los viajes otro a Colombia por el canal de Isabel II, ¿no? Y que a lo mejor el pobre tiene necesidad, ¿eh? A lo mejor no podía ir solo a Colombia por sus propios medios. Festival de autoedición en Colombia. ¿Quién sabe? Igual lleva esas bolsas llenas de fanzines, de grapa. Igual. Pero sí que creo que un medio como el fanzine en este caso está más cercano a lo que es una autogestión absoluta, ¿no? Tanto el producto en sí como después cómo lo mueves, ¿no? Pero bueno, yo no me parece mal que la institución esté metida por ahí. Sin embargo, yo creo que es parte también del sentido del fanzine el organizar eventos, ¿no? Como parte de construir decir, la comunidad. Es parte del sentido del fanzine organizar eventos por sí mismo, o sea, autogestionados. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Sí, es parte de la filosofía, ¿no? De hacérselo uno sin contar con... Exacto, sí. Lo que sería el do-it-yourself, pero sí, a gran escala. Esto, ¿no? Para los que no sabemos inglés significa... Hazlo tú mismo, ¿no? Que era lo que decían la gente de los zarcoretas antiguos, ¿no? Sí, los situacionistas y... lo decían los situacionistas, eso. Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía. Lo decían todos. Joder, madre mía, esto es un nivel cultural, yo estoy flipando. O sea, esto no se había visto aquí nunca, ¿eh, Cristian? En este programa, hablar de cosas. Yo no sé lo que son los situaciones. No. Ya, no esperábamos que alguien como tú supiera algo como eso. Ya, también es verdad que me he tomado un par de cervezas y las palabras esdrújulas las lleva el viento. Sí. Las palabras esdrújulas ya se sabe. Sí, sí. Pues, continúa, por favor, que te he cortado de mala manera. Bueno, es que se me ha ido el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, sí que estoy más cercana yo personalmente a la autogestión absoluta, pero, uh-huh, pero no rechazo la ayuda institucional o los festivales subvencionados. Creo que son cosas diferentes y que bueno, que cada una tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. ¿Algo que añadir, María? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrea. Pienso que quizás para organizar algo, o sea, sí que es importante eso, como ya decía, pues que forma parte de la filosofía estar dentro del engranaje de la organización y tal, pero sería precioso que la institución pudiera ayudarnos simplemente en el sentido de un espacio, ¿sabes? O sea, sí, cesión de lo simplemente y luego ya lo todo lo que había dicho Elizabeth, ¿no? Sí, eso sería muy guay, como que no, o sea, que no haga falta patrocinadores ni mierdas, ajá, así, ¿sabes? Sino, bueno, es una fantasía. Joder, porque fantasía barata, ¿eh? Hay que pedir más. Pues en realidad no tanto, porque bueno, eso el año pasado que con David y con otros colegas intentamos sacar adelante otro evento de fanzines, bueno, que sí, nuestro plan era hacer el siguiente MEA. Sí. ¿Y qué pasó? Y fue dificilísimo, porque ¿por qué? Buscábamos espacios y pues es que no encontrábamos espacios donde hacerlo. ¿Pero qué clase? ¿Estáis buscando espacios de, un lugar, de sí, al ayuntamiento para o algo que así? Venir gente. Bueno, o simplemente buscabais un local, un espacio. Miramos en muchas ocupas, en sitios, sí, autogestionados. Tampoco no nos planteamos en ningún momento a la institución, pero es que, no sé, al menos mi sensación, esto es una cuestión personal. O sea, no tengo la sensación de que existan muchas ayudas, ¿sabes? O sea, no... Y espacios que se puedan ceder así libremente para que tú organices lo que tú quieras con contenido político o no político... Algo libremente, no sé. Es curioso, ¿no? Pero luego gana el Real Madrid y, hostia, cortan las calles y la hostia. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? Ya ves. ¿Qué? Igual no se han dado cuenta de la gente que hace... No lo sé. Bien, en fin. Vamos pero a una... ¿Algo querías decir? El madero que no... Uno de los maderos que nos alojó nos decía... Pero bueno, chicos, ¿cómo hacéis esto aquí? Si esto podéis pedir ahí un local ahí en la biblioteca o en el mundo de cultura y os dejan el local y tal. Sí. No pasa nada. Claro. Tú explícale al madero porque estás haciendo las cosas como las haces. ¿Qué explicación le disteis? Bueno, le dijimos que en una horita se lo desmontábamos todo, que ya volvieran y ya nos íbamos cada uno para nuestra casa. Y luego, bueno, en realidad nos fuimos a montar al otro lado. Sí. Pero le dijimos que aire, que ya nos íbamos, estamos juntos también, que no se preocupara. Que no nos pusiera la multa, por favor. Pero no os multaron, ¿verdad? No. Eso... no fue todo bien. Dentro de la movida, pues bastante cordial, yo qué sé. La ingeniería social todavía la tenemos bien engrasada. Eso está muy y bien. Funcionamos. Quería hablar un poco, bueno, en realidad quería que hablarais un poco del estado actual del mundillo de la autoedición, porque, por ejemplo, yo sí que observo, tengo muchas teorías, todas son estúpidas y no valen absolutamente para nada, pero ahí están. Entonces, una de ellas es que hay mucha autoedición ahora, yo creo que mucho más que hace unos pocos años, entre otras cosas porque no hay curro, entonces la gente tiene necesidad, igual que hay mucha formación, la gente tiene necesidad de hacer cosas. No hay por dónde canalizarlo de una forma profesional, digamos, pues sales por otro lado y lo haces por otro lado, ¿no? Entonces, yo veo que tenemos aquí, pues que si el Graf, el MEA, el Hostia un libro, el No tengo mamá, que se hace en Vigo, el Libros Mutantes, que se hace en la Casa Encendida, el Tenderete, que se hace en Valencia, el Guter, que se hace el Guter Fest, que se hace en Barcelona, el Grapa Grapa, creo que lo hace gente en Coruña. Es curioso, ¿no?, que en Coruña la gente haga cosas. Bueno, en Pontevedra, creo que es. ¿Es en Pontevedra? Sí. Ah, mierda, he quedado fatal. Pues yo quería meterme con los coruñeses y no puedo, joder. Para mí sí, los de Pontevedra me caen guay. En Coruña. El autobahn, qué extraño que los coruñeses hagan. Pero cosas. Ahora es que ahora mismo lo bueno es que te puedes hacer todo el año. Ahí, para arriba, exacto, para abajo. Eso, a eso voy. ¿Cómo valoráis eso? De puta madre, es la hostia. A ver, yo... Claro, como sois hippies, lo veis todo bien. No, mira, además te lo voy a contestar las dos cosas, dando caña a una y por otro lado... Ahí, eso es lo que yo quiero, por favor. Mira, lo que decías antes de que me decía lo de que fuera institucional o que no fuera institucional. Bueno, pues aquí cada uno, como yo decía antes, esto es como una religión, cada uno tiene la suya y cada uno se pone sus reglas porque cada uno es su juego. Y un poco la autoedición es eso, poner tus reglas de juego y cuáles son los medios o las cosas con las que vas a poder jugar. Ah, pues yo tengo más 7 en subvenciones, pues yo juego a pelo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, yo juego a pelo. Jugar a pelo te refieres a que vas sin nada, vas con tu fuerza, con tu trabajo y tus contactos. Yo no le pido nada a nadie y como mucho lo intercambio. El tema es, bueno, a ver, tú te dedicas a hacer autoedición y vas a hacer todo un proceso de autoedición y tú puedes hacer el proceso completo, como decíamos, de, bueno, yo me busco el sitio, monto los festivales, me muevo festivales y solo se dan de gestión, pero luego también hay festivales en los cuales tienes, yo qué sé, que están... hechos en el espacio, por ejemplo, de una fundación, como puede ser Bankia, ¿sabes? Eso puede o ser la como, fundación, por ejemplo, Libros Mutantes, que puede estar, no por quería, ejemplo, en la Casa Central. No quería decir los nombres tal cual. Pero yo sí quiero que digamos los nombres tal cual. Aquí venimos a dar caña, hombre, no a decir cosas hippies. O el Graf que está en el Museo ABC. O el Graf que está en el Museo ABC. Luego un día tendremos que hablar un poco eso. A ver, o sea, yo estoy haciendo tu edición y me voy a ir a hacerle el juego para que, ¿sabes? A esta gente. O sea, voy a pasar el filtro de que esa gente me diga lo que hago es acto o no acto. ¿Me interesa a mí ese filtro? Le quiero hacer el juego a esa institución y en realidad darle un sentido a esa institución, porque esa institución para que funcione necesita contenidos. O sea, ¿le voy a regalar mis contenidos a esa institución? No. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Pero mira, me parece bien que estén. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo echo de menos cuando empecé a hacer fanzines, que era colarme en los eventos. Y es una cosa que es necesaria. Entonces, nosotros hace 10, 15 años lo que hacíamos es que era, no te vas a pagar la entrada del Salón del Cómic de aquí de Madrid, ni el de Barcelona. No. Tú te colabas. Y te colabas con tu mochila llena de fanzines y te vendías los fanzines en el pasillo. Y esto es una manera también donde te da la oportunidad de, coño, me voy a ir a colar y me voy a vender los fanzines sin tal. Ole. Porque eso era lo que eran los fanzines. Como hacía el Peluqui, que tenía un fanzine que era de Granada, y a todos los lados lo vendía todo de la manera más agresiva posible. O sea, toma mira mi fanzine, ¿qué tal? O sea, volver otra vez a eso, ¿sabes? Nada de mi puestito, yo soy naif y estoy aquí. A ver si me compra alguien y no hablo. No. Vas a la peña. A cuchillo, y, ¿no? A cuchillo. Y es, bueno, es otra manera de verlo también. A mí me parece bien que estén ahí. Yo, si voy, pues si me ven, ahora pues ya irá bien chacolado, pero... Bueno, como esto es radio, pues no nos están viendo las caras. Pero bueno, que también vas a aprovechar, a ver, que es un punto de venta, ¿sabes? Un punto en el cual puedes mover tu material. Entonces, tú te puedes aprovechar de ese punto de venta sin participar en su movida, es decir, hacerle la contra desde dentro. Entonces, ese tipo de cosas, pues, oye, mira, estás pasando por el forro de las subnormas, estás haciendo las tuyas, perdón. Esto ya es lo que nos faltaba. Es la policía. O sea, es la policía de la autoedición. ¡Cuidado! Bien, ¿cómo veis vosotras el estado? Eso, pues que haya tantos festivales, eso está bien, eso puede generar una cierta burbuja, un aquí, venga, no tengo nada, esto es una mierda, pero como ahora mola autoeditar, lo autoedito. ¿Cómo lo veis eso? Yo lo veo curioso. Curioso porque lo que decías tú, que la gente ahora, como no tiene trabajo, canaliza sus ansiedades. Creo que no es tanto eso, sino que como no existe, por ejemplo, como no, las editoriales no tienen dinero para fichar, por ejemplo, bueno, y hablo desde el desconocimiento total, es como que me lo imagino, pues mejor te autoeditas porque no hay posibilidad de que te saque alguien grande. Sí. Como es mucho más barato hacer una feria de fanzine, te voy a hablar, por ejemplo, de los museos o de las instituciones artísticas. Como es más barato comprar fanzines, ahora los fanzines están entrando en el museo porque es más barato que comprar obra importante. No es una cuestión... ¿Es más barato comprar, quieres decir? Evidentemente cuesta más barato comprar unos fanzines de La Movida, por ejemplo, que, yo qué sé... Que un libro una del obra Greco, de Barceló. Sí, sí. Pues, bueno, claro, como te tengas que comprar una iglesia de esas de Mallorca, Museo te va a Reina costar... Sofía, que empieza a tener en sus fondos fanzines. Ajá, no, sabía, o no sabíamos nada de eso. O el MACUA, que hace poco hizo una exposición dedicada al punk. Es más... Ya, eso es un poco contradicción, bueno, es, ¿no? Que la institución también se adapta a las situaciones que vive, y hay gente que está de acuerdo con formar parte de eso porque piensa que es porque la institución tiene un interés genuino por lo que estás haciendo, pero realmente es que la institución está intentando sobrevivir en un momento en el que no puede dedicarse a... Claro, la institución funciona un poco como elemento falsamente legitimador de discursos. Ajá. ¿No? No, falsamente no, como legitimador de discursos totalmente. A ver, está pasando aquí algo. ¿Podéis dejar de haceros gestitos y decir qué coño pasa? Creo que es una forma muy complicada que tienen de ligar, ¿no? Están como gesticulando mucho. A ver, Cristian, por favor. Le estaba diciendo dos cosas por gestos que ha sido un poco complicado. Uno es, se te está oyendo ligarte de ligarte. Se me está oyendo ligar. Cristian, nos han pillado, dejémoslo ahí. No intentes arreglarlo, tío. Es así. A ver, adelante. Ya, no, arréglalo, venga. Luego fuera ya. A tu chica le va a parecer muy bien esto, si cuando se lo contemos. Ella no escucha el programa. Podría estar ahora. Ya, pero yo se lo cuento. Tranquilo. Podría estar ahora completamente embadurnado en mermelada de pera, gritando: soy una salchicha Oscar Mayer. Y no se enteraría jamás. No, que te oigo liarte los cigarros. Ah, David. Vale. Que esto los luego, cigarros, la gente, cuidado. Sabes que luego me llama la madre Paulo, nuestra oyente, y nos dice: oye, ¿qué es eso que sonaba de fondo? Y tengo no que estaréis inventarme... fumando porros, ¿no? Claro. No estaréis fumando porros. No, mamá, no, mamá. Era un filtro que bajaba. Cigarrillos de la risa, no, mamá. Un filtro. Bien. ¿Cuál era la segunda, Cristian? Has dicho dos. Sí, la de ligar, ha quedado claro, Elizabeth. Venga, sigue para adelante. No me entero de nada. Oye, ¿os habéis fijado? Bueno, esto a lo mejor es cosa mía, joder, pero me recuerda mucho que la voz de Elizabeth a la de Amarna Miller. Muy bien, venga, pues ahora podemos seguir haciendo la puñetera entrevista. Sí, sí, sí. Os voy a despedir a todos. Es un poco voz de dibujo animado, ¿no? Podría ser. Continúa con tu voz de dibujo animado, de Amanda Miller, o de que te salga de las narices, pero continúa. La institución como legitimador de discurso. Venga. Entonces. ¿Eso qué quiere decir? Que si algo. Pues es, que es problemático que consideremos que algo solo es. Por supuesto, claro. No, válido si se institucionaliza. Sí. ¿Creéis que eso es una visión generalizada? Igual en el sector de la autoedición, que digamos, pues que es un poco más ajeno a los parámetros de funcionamiento normales, etcétera. No, pero en global, ¿creéis que, no sé, las madres dirán: ah, qué bien, que va una cosa en el Museo ABC, y en cambio dirían: uy, mi hijo va a una nave donde hay un ciclista que está haciendo un barco con persianas? ¿Creéis que ahí hombre, la...? Hombre, por supuesto. Hombre, lo segundo vende mucho más, ¿dónde va a parar? Y ya no para solo... los hijos, sí, para las madres. Ya no solo a nivel de madres, sino también ir a una librería con unos fanzines ahora es diferente que hace, yo qué sé, 3 años, donde no sabían lo que era un fanzine y lo tenían en una esquina tirado los que te los cogían. Yo, por ejemplo, me acuerdo en Barcelona el CCCB... Nombres, yo quiero nombres. Ahí tenían los fanzines en una caja hace unos cuantos años, que estaban ahí como de para aguantar la puerta que no se cerrase, era un horror. Y ahora, sin embargo, pues tiene su sección en la central, tiene su sección en la librería de no sé dónde. Bueno, pues se legitima, claro que sí. Bueno. Bien. No, todo es un poquito como tal. O sea, a mí me interesa, por ejemplo, que no haya una gestión, no solo institucional o de fundaciones y demás, no solo porque haya una fundación que te legitime o que te tenga que legitimar, que a mí realmente te la suda, ¿sabes? No sí, tú ya vienes legitimado de casa, ¿no? Ya vengo, ya a mí me la pega de fresco. El caso es que hay muchos más intereses ahí detrás. O sea, hay una serie de gestores que están recibiendo un dinero y unas subvenciones por organizar ese dinero, esas cosas. Esas cosas, sí. Hay gente que paga por ir a esos festivales, además, con lo cual hay nombres, mucho nombres, dinero. Nombres, nombres. Dinos nombres de festivales en los que el hay que graf, pagar. El graf hay que pagar. No jodas. Entonces, sí. Aquí lo que estás haciendo es que... Por tener una mesa, ¿no? Por tener una mesa y por entrar a comprar o a mirar lo que hay. Claro, a también tener entrada. Charlas. Entonces, si tú... Desde en Franca de Cadencia nos cagamos en el graf. Tú lo haces de manera... no altruista, pero digamos que sin ánimo de lucro. Ajá. Vas a recuperar, normalmente es a lo que vas. Sí, ¿no? En cuanto entonces, a lo económico. Entonces, tú no estás haciendo un negocio con eso. Pero sí que estás entrando en una rueda de negocio que están haciendo otras personas con tu trabajo. Sí, eso es lo que decías antes, ¿no? Claro, generas un contenido de forma altruista. Pero la altruista eres tú. El que está de gestor se paga la hipoteca. El que está llevándose la pasta. El otro sí. ¿Qué tal? ¿Sabes? Entonces... ¿Le vas a crucificar a ese que pastoree a todo el resto? No, te autogestionas y funcionas con gente a tu mismo nivel, ¿sabes? Uh-huh. Sin que no haya ningún tipo, que sea un poco horizontal todo, ¿sabes? Que no haya ningún tipo de peña que manipule, sí, que no gestione o que haga un uso del trabajo de los demás, que es lo que se está haciendo también en muchos casos. Entonces, bueno, ¿que haya que la gente se tiene que buscar la vida? Bien, pero no con mi trabajo. Claro. Bien, bien, me gusta, bien, ya tenemos cosas grabadas metiéndonos con gente, vale, fantástico, esto es el rollo que nos va en Franca Decadencia. ¿Cuáles son para vosotros los mejores fanzines que hay en activo hoy en día? El Problema, es mi preferido, sin duda. El Problema, que es el de María, ¿no? Sí. Vale, sí, ese sí. No cuenta porque es como chupar el culo, ¿no? Vale, otro. Otro de alguien que no esté presente. A mí me flipa Fog Comics de Murcia. ¿Cuál? Black Metal Comics. Black Metal Comics, sí. Es un dibujante de Murcia que se llama Diego Corbalán. Ajá. Y hace unos cómics increíbles, súper personales. Hace un rollo pagano de la huerta. ¿Pagano de la huerta? Con una imaginería visual del copón, unas páginas que lo flipas, y el tío narra que es ole. Y el ¿sí? tío es, vamos, magia en lo siguiente. Y bueno, hace un trabajazo y produce un nivel de la hostia. Sí. Sí, le sacaron, creo que hace un año una cosa así, lo de Entre Comics, le sacaron un... Cuando sacaba tomos y demás, sí. Le sacaron un tomo de Magius o Magus, que era lo que era así, que le sacaron. ¿Elizabeth? Yo, fan de Clary Moreno. Clary Moreno. Es la religión es en la fanzine. Que creo. No, es la autora. ¿Y el fanzine cuál es? Pues mira, vamos, Clary hace sus cosas, pero además también tiene una pequeña plataforma de difusión ajena, no sé muy uh-huh. bien, vamos, que... Eso, que tiene Ediciones La Malvada, que además me encanta porque el lobo es una el logo es una loba aullando muy alegremente. Me representa esto mucho. Y entonces saca pues fanzines de otros, sus cosas, sus dibujitos. Ajá. Dibujitos, no, sus cosas. Y me encanta todo lo que hace. Me parece una tía como súper activa, súper divertida, estupenda. Y además... pues eso, ha publicado cosas de gente tan interesante como pues Pablo Ballarín, que es un chico que o sea, también aprovecho para sí, recomendar. Para recomendar. María, ¿alguna recomendación? Bueno, pues ya que estamos, yo voy a decir los que hace Andrea de pero eso no Fuerzas vale, Absurdas, así que son muy guays. Eliminado vale. Por chupaculismo. Barriendo para casa. No, siempre digo que uno de mis fanzines favoritos es el Bravas, que es un fanzine feminista súper guay, súper cañero, con collages y con textos muy necesario. Ajá. Y todos y absolutamente los fanzines de Conchita Herrero, que es la mejor autora viva. Y esto era lo de la promoción, bien. ¿No? Que decías antes. No. Lo que decía que... antes... no, yo lo que digo es que nosotros, desde En Franca Decadencia, no hacemos promoción de nadie. No viene aquí, si alguien quiere venir a promocionarse, no, mal sitio ha elegido. Bueno, en general, si alguien quiere venir aquí, mal sitio ha elegido. Pero adelante, tú puedes bueno, promocionar pues, lo que quieras. Claro, pues los fanzines de Conchita me encantan. Luego lo cortamos todo. Porque son muy variados. No me cortéis esto, ¿eh? Y bueno, eso tiene cosas como de textos, de imágenes de móvil, cómics y no sé, me parece que es muy bonito que la gente haga cosas así, tan sinceras y tan exhibicionistas en parte, ajá. Porque es algo en lo que nos reflejamos todos, ¿no? Es como, guay, no solo me pasa a mí. Ajá. Eso es muy interesante y muy importante y muchas veces Ahí hay un salto de conciencia, ¿no? Cuando uno descubre algo que pensaba que era propio de uno y de repente dice, hostia, espera, no pasa soy nada, el único no estoy gilipollas. Loca, yo creo claro. que ese es, ahí está la clave del poder. Por eso el poder siempre controla los medios, porque es lo que hace que la gente diga, ah, no soy el único gilipollas al que le gusta el fútbol, a todo el mundo le gusta el fútbol, ah, qué bien, esto es... ahí está controlado todo. Bien, ahora después de este speech absolutamente ridículo, yo damos paso a Andrea, que quiere fanzines. Recomendar fanzines. Claro. Venga, dale. Quiero recomendar el Menaza Trua, que es un fanzine de unas chicas que viven en Poitiers. Aunque ella es de, una de ellas es de Zaragoza. También de Zaragoza. Zaragoza, perdón. Amor de primas, muy guay. Dios mío. Los fanzines de Cos, que es un chico de Gijón, pero que vive aquí en Madrid. Y Juventud Crónica, que es un fanzine de pop político de la gente de A Plaza, tus gafas de pasta. Ajá. Bien. Y en cuanto a los históricos, los fanzines históricos más míticos o tal, ¿cuál destacaríais? ¿Cuál os parece mejor o más interesante? Yo diría el fanzine Miau, que probablemente no lo conozca nadie, pero para mí es el fanzine que me cambió la vida. Sí. Lo hacían las hermanas Damunt, que tenían una banda que se llamaba Hello Cuca, y dos amigas más suyas, Mati y no recuerdo el nombre de la otra chica. Ajá. Lo hacían a mediados de los 90. Y era como... Fueron de las primeras en hablar del feminismo desde una óptica más pop, más Riot Girl. Hablaban de música, hablaban de... Bueno, de política de una manera así... Sí, desde una óptica pop. Y para mí es el mejor fanzine que ha habido nunca en este país. El Miau. Miau. Interesante. Sí. Por cierto, ya... No, esto no entraba en la entrevista, pero yo creo que puede estar bien comentarlo. Lo de Conchita Herrera, ¿no? Conchita Herrera tuvo una... Herrero. Una intervención, le tiró de las orejas directamente a la gente del Salón del Cómic de Barcelona, ¿no? Y fue como una cosa muy sonada. María nos puede contar que ella estaba sí, allí. Sí, pues que nos y cuente, grabó María, el vídeo. Por favor. Ah, ¿grabaste tú el vídeo, María? Claro, claro. Ah, qué guay. Estaba ahí de apoyo técnico. Vi. Ah, qué bueno. Cuéntanos. ¿Os cuento lo que pasó? ¿O cómo... Hombre, sí, sí. Pues si quieres te lo inventas. Pero lo suyo es que cuentes lo que pasó, sí. Pues... bueno, Conchita estaba nominada a Mejor Autora Revelación en el Salón del Cómic y, bueno, pues eso, ella se sorprendió porque cuando fue a mirar quiénes eran los otros nominados y tal, pues vio que de entre todas las nominaciones, que eran más de 30, en general de todos los premios solo había 3 chicas. ¿De 30? Sí, ajá. Más de 30, creo, eran 34 o algo así. Y lo puse en su Facebook, en plan, joder, qué guay que estoy nominada y tal, sí. Pero qué fuerte esto, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde están las otras chicas? Porque... Ella también, desde su perspectiva, de la que pues más del 50% de la gente que conoce que dibuja cómics son chicas, ¿no? Que hay un montón de autoras súper interesantes sí. de ahora, ¿no? ¿Y dónde están estas mujeres? De hecho, yo creo que ahora hay, por lo menos mi experiencia, es que hay mucho más tías en el mundo de los fanzines, mil veces más que antes. Antes era un reducto más de roleros gordos con granos. Que es un poco lo que es el Salón del Cómic. Que es de donde venimos, sí, de donde sí. yo venía, por ahí lo menos. Venía. A ver, que me pasan notitas. Cristian, me pasa notas con el tiempo como si yo no tuviera teléfono con un reloj. Pues yo tengo teléfono con reloj y sé exactamente 53. Yo tenía calculados 51. Bueno, también tienes Ah, claro, teléfono... me ha robado 2 minutos de sintonía, es verdad. Bien, entonces, ¿cuánto también nos quedan? También tienes teléfono con autocorrector y hecatombe, sigue ahí, ¿eh? No lo dejemos pasar claro, nunca. Claro, en fin, esto ya... termino continúa, con... Termina, por favor. Bueno, lo puse en su Facebook. Continúa, vaya. Nadie contestó, nadie dijo nada y cuando llegó el día de la entrega de premios y tal, pues fuimos para allá y... Se hizo un Marlon Brando un poco, ¿no? Bueno, es que era lo... O sea, era un acto muy punk, pero totalmente necesario. O sea, tampoco era tan punk. Es que lo que era... O sea, lo que era... Lo que es fuerte es... Lo que es fuerte es que nadie sí. haya dicho nada, ¿sabes? Sí. Antes de eso, como, oye, ¿dónde están las chicas que han sacado cómics este año, no? Uh-huh. Y... Bueno, en la mesa redonda que hubo por la tarde con el resto de denominados de su categoría, pues ella lo leyó en su presentación, sí. Se intentó hacer como si no pasaba nada, sí, háblame de tu obra, háblame de tal, porque claro, era un tema incómodo para hablar, sobre todo entre, pues eso, todo eran chicos, con el sí. moderador, no les interesaba, el caso es que al final... sí que se hizo como un pequeño debate y reflexionaron y entonces se quedó en que el que ganara el premio le iba a dejar subir a leerlo. Ajá. Y así pasó. Antes de esto... ¿Ganó otro que no es ella? Sí, ganó otro, Javi Rey. Javi Rey. Y ella subió y hizo antes de esto he de decir que el director de Ficomic habló con Conchita. Cicomic es el salón de Barcelona. El salón del cómic, sí. Le dijo, ¿sabes que no puedes subir al escenario, no? Uh-huh. Y ella dijo, bueno, pero si me invitan, ¿podré subir? Sí. Dijo, bueno, no lo sé. El caso es que Javi fue muy generoso. ¿No? Claro, estaban ahí como... En plan, esta no es la verdad. Y si has visto parda. En el vídeo, la presentadora le intenta cortar en dos ocasiones. Sí. Como, no sigas con esto, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y nada, y lo hizo y pues fue un acto de valentía súper guay. Lo que hizo fue un poco ponerlo encima de la mesa, ¿no? Claro. Ha pasado esto y no me parece bien. No, hizo que se hablara de eso, uh-huh. Que se hablara también de otras cosas que no tienen cabida en el Salón del Cómic, como otro tipo de editoriales más independientes, otro tipo de cómic que va más allá del cómic hecho por hombres, uh-huh. Súper, bueno, mainstream, ya sabes, pollas, en fin, el fanzine que ganó... ¿Cómics de pollas? Bueno, estaba nominado... Ya son mainstream, tío. ¿Ya sos mainstream? Sí, maldita tío. Sea. Joder. Eso es mainstream, queda. Siento deciros. La polla siempre es mainstream. Pues, porque bueno, eso no, ni siquiera... O sea, para estar en el Salón del Cómic hay que pagar, incluso si haces fanzines, ¿sabes? O sea, no... Ya, sí, es un poco el antimodelo, ¿no? Dentro de lo que sería el MEA, la autogestión, o lo que estáis intentando montar vosotras, que de recordadme cuál es el nombre de lo que queréis montar. Bueno, pues no tiene nombre todavía. Ah, pues Estamos abiertas a que tenga un nombre, en realidad. Va a ser una cosa autogestionada. Sí, y feminista estaría guay también que fuese, ¿no? Aunque, bueno, todo lo que hagamos va a ser feminista. Y sí, una cosa autogestionada para que la gente... O sea, una cosa, un festival, encuentro, un festival. Sí, como, un festival, vale, sí, como el MEA, un poco eso, coger vale, el testigo del MEA y hacer algo aquí en Madrid que no hay... Pues, pero como no os desaloje la madera, vais a quedar ahí como bueno, un bluff, ¿eh? Y a lo mejor la tercera edición nos puede desalojar. Que lo van a petar. Bien. ¿Nos quedan cuántos minutos, Cristian? Nos quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro bien, minutos, vale, más vale. Bien tres y medio. Vale. Vale, pues entonces, hostia, tres y medio, eso es muy pocos minutos. Una pregunta rápida. Una pregunta muy rápida. ¿Creéis que se está sobreeditando hoy en día? Es decir, que con este boom o esta, pues este auge de la autoedición, yo, como pues, ser humano crítico... Y, una pregunta rápida. Y que te calles ya. Siempre veo eso, ¿no? A veces con el mundo de los fanzines tengo una relación de amor-odio. Bueno, yo vivo en una relación de amor-odio con todo en general, menos con mi mamá. Mamá, yo a ti te quiero para siempre. Rápida. Pero es verdad que digo, joder, esto no puede dar pie... Es decir, estoy de acuerdo en que es bueno que haya, ¿no? Que haya muchos fanzines, que haya mucha autoedición, que haya muchos festivales. Me flipa cómo se lo monta la gente joven, sobre todo. Pues me parece que se están montando unos movidones increíbles, pero cuidado, no puede ser esto un punto de entrada para buah, no tengo una mierda que contar, no sé ni dibujar, pero hago esto, voy ahí, quedo de puta madre. ¿Y no creéis que puede correrse el riesgo? Es decir, ¿hay fanzines que merecen morir o que merecerían no haber existido nunca o no? Bueno, yo tengo que decir que no saber dibujar no te inhabilita para hacer fanzines, es más, no, mejor no. Si no sabes dibujar. Bueno, no estoy de acuerdo, pero como yo no soy aquí invitado a la tertulia, pues no tengo nada que decir. Adelante, continuar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que hay fanzines que no deberían existir, pero son los que me gustan, son los buenos. Los que dices, hostia, que hay chichazas, mira aquí. Ahí donde ves lo que interesa. O sea, ¿no veis peligro entonces de una burbuja de la autoedición, ¿no? De que se sobreedite, es decir, que se hagan cosas que, pues que a lo mejor no valen un cagado. Que cada uno que le da gana. Mientras haga cosas... Bien, eso es una actitud que nos interesa y nos gusta. Vale, como estamos terminando ya, yo sí quería hacer un comentario rápido, porque como hablo poco, porque hemos intentado... Bueno, para empezar, tengo que dar las gracias a David de que este programa, mal que bien, haya salido adelante, porque es el que me ha conseguido vuestros contactos, la que os ha invitado a vosotras y eso es muy importante. Pero quería decir que yo, pensando en el mundo de la autoedición, digo, hostia, ¿quién conozco yo que sea... aquí más que sea como el mobiliario de los que está siempre? Y digo, joder, Martín el Alegre, el de Ediciones Valientes. Sí. Intentamos hablar con él para conectar con él, porque es de Valencia, para conectar, bueno, es de Perú, pero vive en Valencia, para tal, y para llamarlo por teléfono, pero está en Italia, en un festival también, un sarao de autoedición, el Crack, si no me equivoco. Entonces yo, como es la primera tertulia, y en el fondo uno es un sentimental... No, la verdad es que no, pero bueno, voy a hacer como que sí. Yo le quería dedicar este programa a los míticos. Porque decía, y aquí me voy a tirar el rollo, el Bertolt Brecht, ¿sabéis lo que decía Bertolt Brecht, no? Los hay que luchan un día y son buenos. Los hay que luchan un año y son mejores. Los hay que luchan muchos años y son fantásticos, pero luego están los que luchan toda la puta vida y esos son los imprescindibles. Y yo creo que Martín es un imprescindible, yo lo considero así. Sí. Entonces le quería dedicar este programa, que supongo que se la sudará, porque al fin y al cabo es un programa de mierda. Pero ¿a quién le dedicaríais vosotros como mítico personaje de la autoedición? En plan, este que digáis, ¿a quién tenéis en mente? Hombre, yo se lo dedicaría a Davín. A Davín, ¿verdad? Davín. Que hemos intentado de auto... de Ultra Radio. Ultra Radio. Andaba liado el hombre. Sí, hemos pero intentado que viniera, Davín, pero no tiene un carrerón ya importante. O sea, estaba en Cretino, montó Ultra Radio. Anteriormente a Cretino tenía otros dos fanzines por allí. Y debe de llevar desde mediados de los 80, por lo menos. Se dice pronto, ¿eh? Y sigue, sigue ahí a pie de cañones, tío. De los 80, David. Y sigue ahí. Y bueno, luego... También hay que, bueno, antes cuando decías de fanzines míticos, yo creo que es muy importante Temeo y Mala Vida. Sí, Temeo y Mala Vida llevan toda la vida funcionando con una distribución propia y funcional. Es que siguen tirando tiradas y yo no sé por cuántos números van cada uno, pero llevan un montón, ¿sabes? Y vamos, me parece hiperdigno. Elizabeth, ¿algún preferido, algún mítico, algún histórico? Como novata me temo que... Eso te iba a decir, digo, vas a quedar de pringada, como no digas ninguno, ¿eh? Absolutamente. Pero bueno, asumo mi condición de pringada. A este programa invitan a cualquiera, ¿eh? Ya le dejan presentar a gente como yo, imagínate. ¿Andrea? Pues yo se lo voy a dedicar a todas las tías que están ahí resistiendo en el campo de nabos, que es la autoedición. Otra que no conoce a los míticos tampoco. ¿Es muy campo de nabos la autoedición, sí? Sí. Es un festival del que no hemos hablado, que es el PUMP, que se hace en Pamplona y que mola muchísimo y que está ahí Andrea Ganuza, que es muy crack. ¿Cuándo es? En septiembre. 8 y 9 de septiembre. ¿A ese festival se lo dedicas tú? ¿Le haces un poco como...? Venga, se lo dedico al PUMP y a Andrea en especial, Andrea Ganuza. Vale. Bien, para ser unos hippies habéis dicho cosas interesantes. Pues hasta aquí hemos llegado. Milagros, ¿qué te ha parecido el programa? Pues me ha parecido muy bien. ¿Te has enterado de algo? Pues más o menos a mi manera, luego lo sueño y ya lo voy poniendo. Sí, mucho duermes tú, me parece a mí, últimamente, me parece que mucho duermes. No, pero no sé, sueño unas cosas. El otro día soñé que un avión de pasajeros se había metido en mi cama y decía yo... ¿En tu cama? Pero grande y decía ¿Pero yo, cómo de grande es tu cama, Milagros? Por Dios. De 1,50, pero bueno... ¿Kilómetros? No, metros, ¿cómo estoy yo? Me doy alguna vuelta, pero no, duermo bastante bien. Pero nada, y yo decía, pero si casi estaba despierta y lo veía. Digo, ¿cómo es posible? Y parecía que lo había vivido. Yo que soy muy soñadora o no sé cómo, pues todo el día estoy soñando. Bueno, muy bien, Milagros. Pues nos encanta y esperamos que sigas así. Cristian, ¿alguna cosa que añadir? Sí, sí. Hemos hablado de... Nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, nos hemos dejado... En la impresora, en el cartucho de tinta habíamos quedado. Sí, sí, sí. Me hubiera gustado mucho escuchar, por ejemplo, la viabilidad para poder vivir de la autoedición. Porque si eso es posible, hay esperanza. ¿Sabes qué? Eso tiene fácil arreglo. La próxima vez te escribes tú los guiones. Listillo. No, es que estoy aquí, ya sabes, con la tecnología. La tecnología, que sí, a ti se te escapa. Sí, claro, yo curro una semana, tú curras un ratito el sábado. Luego sí, también sí. Estaba pensando en la respuesta de que, ¿dónde estamos nosotros en los 80? Yo no sé, tú seguro que hablando, sin parar, haciendo últimas preguntas breves, ¿eh? Bueno, pues con esto, como no tenemos reflexión estúpida hoy, ¿verdad, Cristian? Hoy no tenemos reflexión. ¿Por qué no tenemos reflexión estúpida? Pues porque yo creo que la reflexión ya la han hecho nuestros invitados. Es verdad, ellos reflexionan. Bueno, cualquiera reflexiona mejor que yo, qué demonios. Pues nada, solo quiero, me queda daros sinceramente las gracias por haber venido aquí a perder un cacho de sábado tarde. Espero que haya sido enriquecedor. Yo creo que para nosotros lo ha sido, esperamos que para nuestra audiencia, hola mamá, también lo sea. Y espero que para vosotros haya sido también interesante el haber venido, haberos escuchado y haberme soportado. Nada más, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Se les quiere. ¿Y ahora qué? ¿Ponemos música, Cristian? Porque ahora ya sin sintonía ya no sé qué hacer. Mariano Zores y yo nos despedimos hasta una nueva edición. Esperemos que la próxima semana o dentro de 15 días no, en la próxima Radio no, Ela, que estoy en Vigo en un festival de cine. Pues entonces lo Primavera presentaré yo, cine de Vigo. Que me lo están pidiendo mucho, que a ver cuándo hablo yo. Y una mierda. Y no digas mierda. No se lo cree nadie eso. Que sí. He recibido dos WhatsApps de la gente en plan, Cristian, habla más. ¿Y dónde nos pueden escuchar? En Radio Ela, por supuesto, en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. ¿Dónde si no? Y además ahora también en Hipop FM de Lleida. Gracias, Nois, sois lo más. Gran Caparit Matra. ¿Y dónde pueden encontrarnos en internet? Nos pueden encontrar en el Facebook buscando en Franca Decadencia, nos pueden encontrar en radioela.org buscando en Franca Decadencia, nos pueden encontrar en iVoox buscando en Franca Decadencia, y nos pueden encontrar en cualquier sitio que huela raro, esté oscuro y no dé ganas ni de acercarse, porque seguramente ahí estaremos decayendo a tope. Bueno, pues entonces nos vamos. ¡Vámonos! ¡Me cago en Ross ya! Dos piernas, dos patas, blancas o mulatas, te llevan donde quieres, si tú no las retienes. Un dedo, una uña, un zapato con cuña, no corras como Lola.